Desde entonces comenzó Jesucristo a revelar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir allí muchas cosas de parte de los ancianos y de los pontífices y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y comenzó a disuadirlo diciéndole: No lo quiera Dios, Señor, eso no puede sucederte. Pero Jesús se le encaró y le contestó: Retírate de mí, Satanás, eres para mí un tropiezo, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.